sueño sería tu muerto, sentiría tu miedo, moriría por dentro de tu sufrido cuerpo. Exagerando mi aliento al alcanzar tu rostro, para darte un beso sin recelo de tu otro yo. Por morir, por vivir, no pagas nada. Sal del laberinto de la dulce bruja que te roba el corazón. Márchate por siempre de la razón que te ha llevado al lado oscuro del silencio de tu propio amor, amor. Conduce tu cuerpo derecho al suelo para enlazarlo todo, como lo hiciste siempre, por todo lo que hay y te gusta, por todo lo que a ti te gustó. Solo, solo por hoy, me quedaré otra vez con las ganas de verte sonreír por siempre. Solo, solo por hoy. Conduce tu cuerpo derecho al suelo para enlazarlo todo, como lo hiciste siempre, por todo lo que a ti te gustó, por todo lo que a ti te gusta. Si tuviera tu sueño, sería tu muerto. Sentiría tu miedo, moriría por dentro de tu sufrido cuerpo. Exagerando mi aliento al alcanzar tu rostro, para darte un beso sin recelo de tu otro yo. Por morir, por vivir, no pagas nada. Sal del laberinto de la dulce bruja que te roba el corazón. Márchate por siempre de la razón que te ha llevado al lado oscuro del silencio de tu propio amor.